Buenas tardes o noches, o no sé qué parezca aquí en la ciudad de Guadalajara. Bienvenidos a una edición más de este su programa, el 6 de oros. El 6 de oros porque no todo lo que brilla es oro y el agua no la regalan ni hay que ir por ella, federalismo, en botes, tambos o con cántaros. Esto es racunaradio.com, una radio análoga y feliz. Gracias por estar con nosotros. Somos el 6 de oros. Acá con este can parlante llamado Pedro Francisco Rodríguez González, a sus órdenes, es el can que está ladrando. Si hay alguien por ahí, repórtense en racunaradio.com, ahí en la página web. Agradezco también al buen David Espinosa, que está ahí pegándose un tiro con 5 computadoras, con como 20 monitores y 8 consolas para poder llevar a ustedes esta magia del radio. Gracias por estar con nosotros en esta tercera edición del 6 de oros. Gracias. Hoy 19 de marzo del 2021, día de San José, y hoy un abrazo a todos los a los compas carpinteros. San José, el santo patrono de los carpinteros. Gracias. Esto es racunaradio.com. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, aquí del Paraíso Arcadiano, ubicado en Hospital número 516, a casi esquina con Alcalde, Arcadia, un cafecito, una casa antigua llena de magia. Pueden venir a darse una vuelta, a tomarse un café, un molletito, una chela, a cotorrear y a saludar a los grandes locutores como yo, al gran David Espinosa, que está aquí pegándose un tiro. Transformó y mandó a hacer una antena como de 5 kilómetros de alto para que ustedes puedan escuchar racunaradio.com. Esto es el 6 de oros. Bienvenidos. Los astros y la baraja habló, y hoy otra vez hablaremos de money. Money, money. Hablando de money, hay que presentar la canción del intro, que fue The Model de Kraftwerk. No recuerdo el año, la escuchamos sin fines de lucro, solamente para entretenernos. Una cancioncita ya de los años 70, creo que 72, 73, por ahí. Algo de los inicios de la música electrónica, allá en los alemanes psiquiatrones de Kraftwerk con The Model. Bienvenidos, racunaradio.com. Les invito a que se den una vuelta ahí a la página web y descubran la barra de programas que están para ustedes ahí como un menú. Pueden encontrar desde programas de artes plásticas, entrevistas, charlas y programas inútiles como el del 6 de oros. Pero bueno, ahí en racunaradio.com, ahí en la página web, métanse y ahí le dan al podcast. Y los martes a las 8 p.m. está Radio Visual. Si no lo vieron o no lo escucharon o no les dio la gana, lo pueden volver a ver ahí en el podcast, ahí en racunaradio.com, Radio Visual, todos los martes a las 8 p.m. Entonces, la hora del Greñas, el jueves a las 6 p.m., un saludo a Alfredo Greñas, el famoso Greñas, mejor que me dé un jalón de Greñas en vez de la hora del Greñas. Un saludo al buen Alfredo, los jueves a las 6 p.m., ahí son entrevistas, cotorreo y charla. Denos una vuelta a esta paginita de racunaradio.com. Y tenemos también El Conejo y su amigo en la Luna. Se oye medio pachecón, pero también está acá como entrevistas y cotorreo. Y pues el más inútil de todos, el viernes a las 7 p.m., el 6 de oros. Pues gracias, yo soy el perro parlante, Pedro Francisco Rodríguez. Hablaremos de money. Les vamos a dejar otra rolita para darle un trago a la chela y poder hacer pipí. Vamos a escuchar la siguiente rola 19 de marzo, el Día de los Carpinteros. Vamos a escuchar la siguiente rolita que se llama Pipe's Paradise. Hablando de modelos, Pipe's Paradise. Un saludo a un amor de mi vida de hace unos 30 años, no, como 20. The Pipe's Paradise con The Bob Marley. La vamos a escuchar sin fines de lucro, solo para escucharla. The Pipe's Paradise, Bob Marley. Un abrazo a todos los pachecos. Continuamos. Feeling Pipe's Paradise de Bob Marley, sin fines de lucro, solo para entretenimiento. A los señores productores, gracias a los dueños del mundo que nos permitieron escuchar esta buena rola. Y continuamos aquí con los oros, el oro que mueve voluntades o no mueve voluntades, depende de cómo lo vean. Hay gente que el oro no significa nada, no vale nada, hay gente que vale mucho. Cada quien puede darle el valor que sea, pero para los Anunnakis vale mucho. Y también para nosotros, porque si yo ayer tuviéramos, por ejemplo, una pepita de oro, podríamos haber comprado una pipa y no tendríamos que andar yendo a traer agua hasta Federalismo y Maestros, donde pasé como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y creí ver un bote de agua caminar, pero ya me di cuenta que no, que había fila como de hormigas humanas cargando su agua para poderse bañar e irse a laborar al siguiente día y cumplir con el engranaje, mientras que los líderes del mundo bañándose en su sauna. Y todo eso gracias al señor dinero. El dinero sirve para eso, no para ser feliz, pero para comprar voluntades y también vicios, placeres, algunas otras cosas como el alma. Hay unos que dicen que yo no creo que al diablo le interese el dinero. Bueno, es que a veces cotorro con él, pero el vato es bien callado, como que se paniquea y no dice nada de eso, como que no le dejan hablar de cuestiones económicas. Yo creo que están en Capachuela, por ahí el cielo y el infierno, y se llevan minchas, ¿no? Decir no, mejor no que decir nada, porque unos cobraban indulgencias y otros vendían almas y compraban almas. Yo no entiendo cómo está ese pedo. ¿Cómo le vas a dar valor a algo que no tiene? ¿Cómo vas a comprar algo que se supone que no tiene materia, ¿cómo vas a pagar con algo mundano, algo que no tiene materia, ¿no? Algo espiritual, ¿cómo lo vas a pagar con money? Money, money. Pero esa es la magia del dinero. A mí en lo particular me gusta mucho el 2 de oros. Está bonito, dualidad, y la verdad es más fácil 2 que 1, pero también me gusta el 6. El 6, porque nunca van a estar solos ninguno de los dos, son pues 6 y 6 y 6 y 6 y 6 y 6, se repite. Entonces, estéticamente la baraja me gusta el estilo del 6 por el estilo del acomodo y lo maneja como eternidad, ¿no? El oro, el dinero. Algunas veces se podía comprar, los faraones se mandaban a hacer sus momias, claro, con dinero, y el que no quería jalar con dinero, chicotazos. Entonces, y el que no le mataban al primogénito para que le chingaran y tuvieron una razón para poderle hacer al señor faraón un sarcófago de oro, porque según ellos decían que se iban a conservar y el oro los iba a conservar, los iba a preservar. Y hasta la fecha hay gente que todavía lo cree, ¿no? Que el oro después se transformó en dinero. Y hoy salió el... Van 2 veces que sale el dinero. Como que me anda siguiendo el dinero, pero no es para saludarme, porque nomás nos dura 5 minutos en la cartera y se va. No sé si alguien de ahí, por ahí, y nos quiere decir cómo lo hace para que el señor Moneda no se vaya de su pantalón. Me acuerdo una vez escribió un poeta loco un poema que se llama Señor Moneda. Más o menos dice: Señor Moneda, no salgas de la bolsa de mi pantalón antes de que pague mi transporte público. Señor Moneda, recuerda que tengo unos hijos que toman leche y pan por la mañana, comen sopa por la tarde y se llenan de maruchas por la noche. Señor Moneda, apiádate de mí esta noche y duérmete a mi lado y despierta en mi buró de crédito. Y acuérdate de mí, así como lo haces del burgués ladrón de sueños. Señor Moneda, acuérdate de mí. El señor Moneda, no sé cómo qué representación o qué le dan al dinero. Algunos dicen que el dinero es el diablo, que es el anticristo. Pero pues si fuera el anticristo, entonces no hubiera dinero en el Vaticano ni en ninguna otra institución religiosa. Entonces no me explico por qué se mueve dinero en los lugares donde se supone que se mueven almas y espíritus. Pero bueno, yo no soy ni filósofo, ni analista político, ni, ¿cómo se puede decir?, sociólogo. Nomás soy un panadero, poeta, bueno, ni poeta, ya ni a poeta llego, hablando del dinero. Mi hermoso y suculento dinero, qué hermoso huele cuando lo sacas así. Y luego cuando lo aspiras, que lo haces un tubito, para todo lo que puede servir, un billete de 20 pesos, conocido como un dólar azul. Yo conozco un dólar azul. Yo nunca había conocido un dólar, y los dólares azules son Don Benito Juárez, ahí como la ves. Es un dólar azul, ¿sí o no? Un dólar azul, el equivalente a un dólar, pero acuérdense que le faltan 3 ceros, o sea, no son 20 pesos. Así que el señor dólar vale como 20 varos, 20 nuevos pesos, más agrégale 3 ceros, son, ¿cuánto es? 20 mil pesos. 20 mil pesos es la realidad. Por eso les digo que el oro, que diga el león, no es como lo pintan, y el agua cuesta. Así que aprovénganse con su pinche botecito, porque se me hace que ahora tampoco va a haber aguarradas. Entonces yo no sé cómo lo van a hacer para lavar los trastes. Hay que dejar de ver la novela un ratito y pónganse a llenar el jíber, porque si no, no va a haber aguarradas otra vez, porque el león no es como lo pintan y el agua no es de gratis. Entonces, ¿dónde empezó el comercio? Por ejemplo, ayer, si yo me había puesto a vender botes de agua a un dólar, me caí si no vendía. Si me pusiera ahí afuera de mi casita a 20 bolas el bote de agua o a dólar y te regalo uno, me caí si no vendía agua. y te dejo que te la lleves para que hagas, ¿cómo se llama? CrossFit. Ahora se usa hacer CrossFit. Hacer CrossFit, te voy a alterar, te voy a vender agua y vas a hacer CrossFit. A toda esa gente que tiene ganas de hacer CrossFit y va a pagar un gym, los invito a que vayan a Federalismo Maestros a que hagan CrossFit y les ayuden a hacer CrossFit a las mamás y a los morros que andan ahí carriendo agua. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene ganas de hacer CrossFit, lo invito a que vaya a carrer aguarrás, porque esos no tienen el hermoso dinero para pagar una pipa o un aljíber o una cisterna. Así que para eso sirve el dinero, para comprar un bote de agua. Y como ya me cansé, vamos a escuchar otra rolita. A las, ¿me puedes recibir ahora, mi David? 743. Y un saludo, perdón, se me pasaba, un saludo al buen compa de Mezquitán, ahí que nos espera con sus suculentas tortas y sus hamburguesas, dogos, menesteres, y una barra de ensaladas más grande que la de Rubén, el de aquí de la vuelta. Entonces, y más barato, ahí hay tacos, desde tacos dorados a 5 baros sencillos, y te puedes llenar con zanahorias, te puedes llenar con rábanos. Entonces, a 5 pesos los tacos, encuentras un platillo desde 5 pesos y ahí rompieron el récord Guinness. Comida rápida para llevar, para ahí en menos de un minuto, si pides tus tacos dorados en menos de un minuto, ahí es comida rápida con el compa de Mezquitán, uno de los sobrevivientes de los antiguos puestos que existían ahí en lo que fue Ávila Camacho. Un sobreviviente, el compa de Mezquitán, ahí es el patrocinador oficial del As de Oros, que diga, el 6 de Oros. Ya estamos chapulineándonos. Bueno, el 6 de Oros agradece al compa. Dense una vueltita ahí a disfrutar de sus ricos y deliciosos platillos. Si tiene hambre, llegue por ahí, anda por la zona, llegue ese oasis de alimentos. Guanajuato 1445, casi esquina con Galindo. Guanajuato 1445, el compa de Mezquitán. Gracias. Y vamos a escuchar una rolita en lo que nos tomamos una chelita aquí en Arcadia, Fusión Cultural, en Hospital 516. Déjense venir. Vamos a escuchar Plástico de Rubén Blades. ¿Sí? Si no me equivoco. Ok. A las 7, casi 7:50. Ok. Vamos a escuchar Plástico. Saludos. Gracias al buen David que anda ahí en el control técnico. Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Ciudad

con esta rolita de Plástico, una producción también setentera, mientras que los buenos alemanes andaban allá haciendo inventos con la electricidad y dándose toquecitos. Acá el buen Willy Colón, Héctor Lavoe y dos, tres pachecos acá por Puerto Rico y Nueva York estaban haciendo una fusión llamada salsa, y este fue el resultado de algo así que ellos dijeron que se llamaba salsa, ¿no? Algunos dicen cha-cha-cha. Pues escuchamos plástico de Rubén Blades, solamente la escuchamos para fines de entretenimiento, nada de lucro, no nos vamos a hacer ricos, solamente la pusimos para que se aventaran un bailongo allá los compas carpinteros en su día, hoy 19 de marzo, día de San José. Saludos a los compas carpinteros, que sin ellos no habría palos. Gracias por estar con nosotros, esto es el 6 de oro, racunaradio.com. Los invita a que se den un clavado ahí a su sitio web y descubran todos los podcasts y los programas que ha habido y por haber en esta racunaradio.com. Los programas que puedes encontrar ahí son Radio Visual, que se transmite totalmente en vivo los martes a las 8 p.m. Es una mirada a las artes plásticas y escénicas. Martes 8 p.m., igual ahí puedes checar el podcast. Jueves a las 6 p.m., La Hora del Greñas. La Hora del Greñas, con su toque feminista en este mes, creo que va a tener puras morras. Pues vale la pena escuchar una voz agradable femenina y no la de este can parlante. Los jueves a las 7 p.m., El Conejo y su amigo La Luna. Está medio pachecón el nombre, pero es agradable, ¿no? Es acá de entrevistas, cotorreo y... El Conejo y su amigo en la Luna. Qué buen cotorreo. Los jueves a las 7 p.m. Y el programa más inútil de todos, que nomás lo hago para tomarme una chela, es el 6 de oros, hablando de amor. Bueno, salud, dinero y amor. Hoy tocó hablar del dinero. Van dos veces que toca hablar del dinero. El señor dinero. Dicen que entre más tienes, más quieres. Y eso creo que sí es cierto, ¿no? Como que los humanos somos medios, no sé, como que tenemos un gran vacío, un gran abismo. No creo que llegue alguien a tener el suficiente dinero en el mundo para decir que estoy satisfecho, el suficiente poder o algo por el estilo. No sé, mis respetos para la gente que logra vivir sin dinero, que andan por ahí con el trueque y sin tocar el dinero, que es algo... Pues por algunos motivo de suicidios, robos, discriminaciones, asaltos, muertes y tantas cositas ahí agradables que hacemos la humanidad por este señor llamado dinero. Que, bueno, sé, hasta en la Biblia dicen a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y cada quien, pues... No acumula, dicen por ahí que no acumules tesoros aquí, sino que allá arriba, pero la neta, pues no a alguien le hacemos caso, ¿no? Es que en realidad, ¿cómo puedes visualizar algo que no existe si no te metes y te adentras y no dejas de pensar en cómo hacer dinero para mañana? Necesito hacer dinero para comprar una compu, necesito hacer dinero para llevar a mi novia al cine, porque si no, no me va a dar moñoñongo. Necesito trabajar para comprarme una chela y para comprarme unas anfetaminas. Necesito dinero, como hay una canción de el buen Pedro Infante que dice, necesito dinero, mucho dinero. Y ahí dice en la canción, dice, los que digan que el dinero no es la felicidad, mentira, sino que me lo pregunten a mí. Y creo que sí, porque cuando andas uno bien crudote y no traes ni un 5, a eso dices, ay, ¿dónde está, señor dinero? Le pierdes un 20 para comprarte una chelita y curártela, ahí es donde imploras por el señor moneda. Y aquí en el 6 de oros, pues estamos hablando de este señor moneda que está aquí sentado con nosotros, pero se esconde el vato. Ah, aquí está, ya salió, es el señor dólar azul. Ustedes conocen un dólar azul, es un Benito Juárez, que está medio calvo, medio narizón y jetón. Yo creo que está en narizón porque ya está hinchor, güey, de tanto darse sus... Dicen que no hay como los de 20. pero es un billete muy bonito, 20 pesos, que en realidad son 20 mil pesos. 20 mil pesos ante un dólar, ¿no? Qué bonita mentira. Qué bonita mentira que nos seguimos tragando, que estos son 20 pesos y en realidad son 20 mil pesos. Lo que nos ha costado la devaluación y lo que ha llegado a nuestra moneda. Y yo desconozco quién es el que le pone precio a las monedas del mundo, quién le pone precio al dinero, porque hasta el dinero, fíjense, como los perros, hasta en el dinero hay clases. Hasta en el dinero hay clases. Así que, pues así somos. Y más aquí en la Guadalajara, la de los botes y cubetas de agua caminantes de madrugada. Guadalajara, la ciudad donde es más fácil comprar una caguama clandestina a una cubeta de agua. Y somos como robots. Hablando de robots, pues vamos a escuchar We Are Robots con otra vez los compas de The Kraftwerk, unos alemanes que hablan precisamente de como robots. Pues hay que seguir como robotcitos para seguir teniendo nuestro dólar azul. We Are Robots con The Kraftwerk. Seguimos. Yet ok, gracias. Si alguien por ahí, ok, ok. Si alguien por ahí, repórtense, repórtense, háganos saber que están ahí, que existimos, o que existen, o que somos, o que estamos. Pues escuchamos una rolita de los años 70, mientras que acá los puertorriqueños andaban haciendo salsa, allá los alemanes, psiquiatrones, estaban haciendo este tipo de música que se llama The Robots, We Are Robots. Creo que el disco, no sé si así se llama el disco, no estoy muy seguro, mejor no miento, pero la rola se llama We Are Robots de Kraftwerk de los años 70. La escuchamos sin fines de lucro, solamente la escuchamos para entretenernos y sentirnos como robotcitos que no nos llenamos. Dicen por ahí que el abismo, el hombre es, tiene un natural abismo que no lo llena, que siempre tiene necesidad de algo, y creo que lo más común y corriente es el dinero. Entonces, pues, ¿para qué andársela perreando por algo común y corriente como el dinero? Entonces, trate de ser feliz, haga radio, haga ejercicio, hágase una viñeta mental, hágase feliz. No compre felicidad, la felicidad no la venden en la esquina, la felicidad vive dentro de usted. Ya parezco terapeuta del templo de sanación, pero mejor váyase a hacer CrossFit a Federalismo y Maestros en la ciudad de Guadalajara, donde es más fácil comprar una caguama clandestina que tener un bote de agua. Entonces, seguimos transmitiendo el próximo viernes a las 7 p.m., el 6 de Oros, aquí en Arcadia Fusión Cultural, ubicado en el pleno centro de Guadalajara. Es Hospital 516, casi esquina con Alcalde. Arcadia Fusión Cultural, un espacio para ver una buena exposición de pintura, plástica, tomarse una chela, darse una vuelta y conocer el paradisíaco centro de Guadalajara. De hecho, este martes a las 5 p.m., aquí en Arcadia Fusión Cultural, se va a presentar el libro Secretos de la Sierra, Ontotepec. Aquí los esperamos este martes a las 5 p.m. Perdón, un sapo. Otro sapo. Saludos a los sapitos del panteón. Bueno, pues aquí el buen David hace la invitación. David Espinosa, que es el que está al pie del cañón de esta empresa de difusión cultural independiente y feliz, los invita a que se den una vuelta a la página del sitio web, ahí a racunaradio.com, si te interesa hacer radio. Aquí el buen David te asesora, te echa la mano para que hagas alguna propuesta radial y llenemos los huecos y seamos tantos que no quepamos aquí en la cabina, que mide 50x50, así como la de XCW. Así que dense una vuelta ahí a racunaradio.com, ahí el sitio web o en el Facebook, y ahí pues el buen David está con espadas, lanzas y escudos, protegiéndose de los virus para poder llevar una gran calidad de audio en racunaradio.com, una radio análoga y feliz que tiene una gran barra de programas. racunaradio.com los espera ahí con los oídos abiertos. El buen David Espinosa en el control técnico. Gracias por prestarnos tus 20 manos y tus 50 ojos. Gracias. Esto fue el 6 de Oros, porque no todo lo que brilla es oro y el agua no la regalan. Vamos a escuchar Señor Matanza. Un saludo al señor Matanza. Saludos a los dueños del mundo. Ya abren a la llave, no sean culeros. Saludos. El 6 de Oros, el can parlante, Pedro Francisco Rodríguez. Besos, abrazos.